Muy buenas noches, amigos. 7 de la noche, día miércoles, 7 de octubre del 2015. Esto es desde Aikawa y yo manejando, y por lo tanto puedo cometer ese error, que fue un horror, al tratar de levantar el volumen de la música de entrada. Mil disculpas. Estoy, como saben, regresando a casa de un día arduo de trabajo. Pero, en fin, hay que seguir adelante, ¿no? Esta semana va a ser larga porque he empezado para mí el día domingo. Así que hay que seguir. Tengo turno de día hasta el día viernes. Y el día sábado ya entro de noche, ¿no? Entro a las 4 y por fin el día domingo, saliendo ya en la mañana, puedo disponer de parte del domingo al menos, después de descansar unas horas. Y me hace sentir eso, que descanso 2 días en vez de uno. Un día a la semana es bastante desgastador. Y trabajar en el trabajo que estoy haciendo 6 días es más que complicado. 7 u 8 solo de día es definitivamente bastante devastador para el cuerpo. Si uno intercala los turnos de día con los de noche, como que el cuerpo descansa más, a pesar de que el turno nocturno sea tan extenso, pero hay momentos para descansar en la noche, así que eso como que te compensa. Salir de día también te permite temprano en la mañana, si quieres descansar un rato y luego tienes el resto del día, todavía puedes disfrutar de ese día o parte de ese día, ¿no? Y es lo que siempre espero. Estoy esperando con ansias porque de verdad que ya el cansancio se deja sentir. Pero bueno, dejando de lado eso, dejando de lado mis achaques y mis dolores, voy a comentarles algo que no sé si esté en lo cierto o no. Es una percepción, pero las voy a comentar porque, como digo, al final este podcast trata acerca de mis percepciones, mis ideas que puedo tener acerca de mis vivencias en este país. Entonces, me ha tocado ver, por ejemplo, ahora, que sí, los iPhone, ya que van a lanzar el nuevo iPhone, o ya lo lanzaron, ya creo que lo están vendiendo aquí. La verdad que no estoy enterado y tampoco me interesa mucho porque, por la cuestión de los contratos y todo eso, a mí todavía me falta cambiar un tiempo para poder cambiar. Así que ni siquiera me acerco a verlos o me intereso por cuáles son las especificaciones o algo. Al final, ¿qué va a cambiar? Cambia poco, creo. Pero en todo caso, así fuera brutal el cambio, no cambiaría de dispositivo porque todavía me queda cerca de 1 año, creo, de contrato, así que seguiremos igual. Pero ya que estoy hablando de los iPhones y no es el tema de tecnología algo que brille en este podcast, se habrán dado cuenta, porque todos creerían que viviendo en este país debo estar al día con todo lo último, y no, es que no soy así. Lamentablemente, para los que les agrada ese tema, no soy así. No estoy pendiente de los últimos adelantos tecnológicos, más que nada eso. Pero bueno, a ver, yo soy usuario de iPhone desde el iPhone 4. Y antes de eso, que tuve un iPod, pero ni siquiera el mini, el shuffle, el pequeñito, el que te podías poner en el brazo o en aquel lugar y salir a correr o caminar, ese. Ya luego tuve el iPhone 4 y de ahí 5 y luego 6. y la verdad dejé el 5 porque mi batería se murió de un momento a otro, ya lo comenté, creo. Entonces, se murió y ya no volvió a prender. Pero la percepción que yo tenía era que aquí los iPhone no entraron, pues, esto, libres, ¿no? Liberados, o que podías comprarlo y no tenía, podías usarlo con cualquier compañía. No. Aquí entró con la compañía SoftBank. Es una manejadora, ¿verdad? Es una empresa que se encarga a brindar telefonía. Entonces, fueron ellos los que entraron con este dispositivo, que era toda una novedad y que nosotros, los extranjeros, queríamos tener. Digo, nosotros los extranjeros, porque bueno, escuchábamos alguna que otra cosa y ya veíamos la propaganda, y aquí no, los japoneses, la gran mayoría, eso sí me ha tocado ver, y no es tan difícil. Es decir, en el tiempo que trabajaba en la fábrica y le preguntaba cuál es la compañía con la cual estás, siempre me respondían Docomo. Y Docomo no estaba ofreciendo los iPhone. Entonces, entra SoftBank en juego con los iPhone y sus ventas aumentaron considerablemente. Te dan todo el plan, eso ya, lo de los planes y todo eso ya los he mencionado, así que creo que no vale la pena mencionarlo nuevamente. Pero solamente decir que con eso de los planes, el de 16 generalmente, ahora 16, antes era 32, te lo daban a cero. O sea, cero yenes por el aparato. Solamente tenías que engancharte, pues, por los 2 años con el plan de ellos. Y el plan era 4, me parece que era ilimitado la navegación, la cuestión de datos. Y sí, eso era. En ese tiempo era 3G, pues. Luego ya cambió el 5, me metieron el 4G o LTE, y ahí ya. Cuando hubo ese cambio fue donde dijeron, no, señores, demasiados datos, así que van a ser solo 7 gigas. Y cuando entra el 5, se produce una cosa muy curiosa, porque voy a retroceder un poco. Con el 4, Docomo era súper fuerte. ¿Por qué? Porque tenía, entre otras cosas, dentro de lo que era la telefonía, o sea, la conexión, de que tú pudieras llamar desde un cerro y pudieras tener la llamada viable, o desde un ascensor o desde un sótano y seguir teniendo llamadas, era Docomo. Eso innegablemente. Pero cuando entra SoftBank no tenía la misma cobertura, pero cuando mete el iPhone, la gente, es decir, los extranjeros, porque la mayoría, una vez que metió SoftBank el iPhone, todos mis amigos, la mayoría de conocidos, y si yo, como digo, ustedes saben, tenía que ir a algún lugar a hacer algún, cubrir algún evento, la mayoría de extranjeros tenía iPhone. Entonces era, y la pregunta ya sobraba, veías un iPhone y sabías que era de la casa SoftBank, porque era el único que ofrecía. Hasta que salió el 4S, después el 5, y ahí en el 5 ya, pues, o en el 4, en el 4S, no estoy seguro. Hay otra casa telefónica que también dijo, no, yo también quiero parte de la torta, y se metió a juego. Entonces ya eran 2 los que ofrecían el iPhone, AU y SoftBank. Pero Docomo, cerrado en sus 13, decían, no estamos interesados, y eso fue lo que dijeron, no estamos interesados en comercializar ese dispositivo acá en Japón, porque ellos veían que sus clientes, sus fieles clientes, no los dejaban. Alguno que otro se habrá movido por el deseo de tener un iPhone, supongo yo. Pero no era la mayoría, no era el grueso. Pero ahora, cuando ya entró el 5S, Docomo tuvo que dar marcha atrás en su política de no comercializarlo. Y se metió al juego, pues. Y cuando entra al juego, ahí sí que la cantidad de iPhones andando por la calle, me parece, es mi apreciación, aumentó bastante. Porque hasta antes de que ellos entraran en el juego, en la competencia, no, o sea, veía, pero la mayoría éramos extranjeros. Y los japoneses, en los trenes, en el bus, veías los Xperia o lo que ellos comercializaban. No sé mucho del mundo de Android, de verdad. No mucho, no sé nada. Mi hija tuvo un Android que le duró poco porque se le cayó. Y era esos que se supone resisten al agua. Obviamente cuando se le cayó había perdido esa protección. Y lo siguió metiendo mientras se bañaba para escuchar su música y se malogró, pues, ¿no? Obviamente era así, se iba a malograr y se malogró. Y luego de ahí pasó al iPhone, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles. ¿Cómo puede? No sé si es que son muy pegados a una marca o algún fieles a esta compañía, ¿no? A esta compañía Docomo. Que no pasaban al otro lado. Seguían con su... O pueden ser una suma de hechos, ¿no? Porque, a ver, también el modelo del iPhone también se vio incrementado en tamaño, que también de repente pudo llamar más la atención, no lo sé. Pero a mí sí que me pareció bastante curioso que yo le comentaba a veces, ¿por qué no compras un iPhone? Hasta eso llegué a alguno que otro compañero japonés. No, porque esto, Docomo todavía no tiene. Esa fue la respuesta que me dieron. Docomo todavía no tiene. Entonces, ¿qué tan fiel puede ser? Ahora, en ese tiempo, Docomo, si bien es cierto, digo, en cuanto a llamadas, tenía cobertura, su internet era mala. Su internet era mala, era lenta, y la más rápida era SoftBank. La más rápida, digo, pero no en cuanto a cobertura, ¿no? Pero, como es, ellos no se han quedado dormidos en sus laureles y han comenzado, pues, avanzar, hasta el punto que, en este momento, en mi trabajo, que ya saben ustedes que estoy entre cerros, donde hay poca cobertura, la gente que tiene Docomo navega con bastante fluidez. Y nosotros, me incluyo yo en el grupo, que sigo con SoftBank, tengo conexión 3G y va así, a paso de tortuga, ¿no? No es una conexión fluida. Es más, si yo quisiera hacer un periscope de ahí no podría, porque me saldría mala conexión. Porque si no, ya hace rato que hubiera transmitido algo desde ahí. Desde la azotea, la terraza, la parte de arriba, la parte más alta del hospital, para que se viera el paisaje y todo eso. Pero no se puede porque no hay buena conexión. Entonces, eso, ¿no? Comentarles eso. No sé si es la marca, es el buen servicio y son fieles a eso. Pero no cambiaban hasta ahora. Ahora que la misma compañía fue la que decidió meterse al juego, porque supongo yo veían que las otras dos compañías grandes, porque esas dos son las más grandes, las que siguen, las que le siguen a esa compañía Docomo, que AU y SoftBank, que se estaban repartiendo, pues, repartiendo ahí las utilidades por esas ventas de este dispositivo, del iPhone. Y ya, pues, ahora sí se ve. Ahora sí se ve bastante. Se ve bastante iPhone. Y eso, comentarles eso. Ese era el tema del día de hoy. Un poco, de repente, insulso, no lo sé. Pero a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan pegados a una marca? Porque, como digo, no cambiaban de dispositivo, no porque no les gustara el dispositivo, sino porque la compañía que les brindaba el servicio no lo ofrecía. Así de en blanco y negro. Bueno, eso es todo. Un episodio diferente, creo, que totalmente alejado de mis contenidos, porque he metido en tecnología y sé que no lo voy a volver a hacer si es que no tuviera otro tema, porque no soy bueno para estas cosas de hablar acerca de tecnología. Entonces, creo que ahí dejamos esto. Ya saben que si es esta tu primera oportunidad, tu primer contacto que has tenido con este podcast, puedes enviarme algún mensaje haciendo algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, a la cuenta de Twitter, @miyashiropro, que esa es mi cuenta, o también puedes hacerlo a la cuenta del podcast, que es @desdeaikawa, en Twitter también. Si quieres enviarme un mail, ya que eres muy dado a escribir largo y tendido, entonces hazlo con toda confianza a desdeaikawa@gmail.com. Sabes que este podcast está alojado en Spreaker, así que ahí me vas a encontrar. También lo puedes hacer, si deseas, en iVoox. Y también estoy en iTunes. Tienes tres lugares en los cuales puedes encontrar más contenido de este podcast, más episodios. Y si deseas ver alguna foto que tenga que ver con este podcast, con Desde Aikawa, con la vida en Japón, entonces puedes entrar a mi cuenta de Instagram, miyashiropro, y ahí pones Desde Aikawa, el hashtag, y ahí vas a encontrar fotos que tienen que ver mucho con las cosas que yo voy viendo aquí y que creo puede interesarles. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias por estar ahí. Disculpen si los he aburrido. Y nada, ahí lo he de dejar. Me voy a despedir con un hasta pronto, porque no sé cuándo, si es que hay un tema que crea que puede ser interesante para ustedes. Entonces, un abrazo y nos estamos comunicando muy pronto. Thank you.